Nos encontramos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. ¿Tú recuerdas que ayer habíamos conversado un poquito esto de la secretaria que ahora estaba en otro puesto? Sí. Todos corrían, dice, la atención. Pero no era ella que había cambiado, sino el puesto. Ah, sí. Eso es lo que hace a veces la diferencia, y uno cree que es uno la persona que está haciéndolo mejor o está consiguiendo algún bien, y eso es lo que uno debe pensar, porque cuando Dios nos coloca en su servicio, es ese servicio el que nos hace grande y no nosotros por alguna cualidad. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que ahí hay una tremenda diferencia. Yo creo que en este caso somos nosotros y no el puesto. ¿Por qué razón? Porque dime tú, si tú tienes una industria grande y pones a tu hijo de gerente, ¿qué es más importante, el cargo o tu hijo? Bueno, en algunos casos es el cargo. Fíjate, porque si es hijo se da considerado bien, pero si comete errores, bueno, el problema bueno, va a venir. Pero de todas maneras, sea como sea, aunque ocurra algo, creo que tú no tratarías igual a tu hijo cuando comete un error que a otra persona cuando lo comete. Hay una diferencia. Entonces nosotros aquí, el Señor nos da, claro, nos da un privilegio, pero creo que el Señor nos está valorando a nosotros, no al cargo. Hay una diferencia en ese sentido. Es verdad, en todos los cargos que nosotros ocupemos en el mundo, el cargo es el que hace. Cuando alguien es presidente, el presidente de la República, todo el mundo corre, qué sé yo, y lo atienden y todo lo demás. Pero cuando deja de ser presidente pasa a ser un ciudadano común y corriente. Ya pasa, nadie ni siquiera lo mira. Antes atraía la atención de todos. Después fue presidente, sí, pero ya es como uno es historia, claro que sí. Ahora lo que hay que hacer, este concepto de esperando en Dios lo enfoca también Proverbios 20:17, dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Quedé pensando en este asunto. Interesante, fíjate, en la versión internacional dice: tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Ahora, este problema, quizás esa palabrita me dice mucho a mí, fíjate, cuando dice será como cascajo, ¿eh? Cascajo, sí. En un sentido son fragmentos de piedra. Claro, arena. Pero también dice persona o cosa vieja, inútil. Claro, no le entonces, queda nada. Entonces, te fijas tú que cuando uno lee el proverbio de esa manera, entonces pensando en esto que está diciendo aquí, los viene, está dándole un énfasis especial a esta expresión: al final no serás nada. Entonces uno debe pensar, bueno, ¿y cómo puedo llegar a ser algo en realidad al final de la vida? Porque está bien, tú recién hablabas de un presidente, después pasa a otro cargo. Recuerdo personas que tenían un cargo bien importante dentro de una organización, un día dejaron el cargo, después ni lo llamaban, ni le consultaban, y desapareció prácticamente. Pero para que no desaparezcamos, para que seamos algo, ¿qué hay que hacer, no es cierto? Entonces aquí aparece un texto que es bueno considerarlo, Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa, al principio, no serán al final bendecidos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que la herencia, por ejemplo, que uno se adquiere, tú recuerdas el caso del hijo pródigo que rápidamente consiguió su herencia y su final fue un desastre. Sí. En cambio, quien labora, trabaja y con eso consigue, ¿no es cierto?, un estatus con la ayuda de Dios, eso le sirve como un beneficio que le va a dar tranquilidad en algún momento y le va a ser agradable, y sus hijos también van a recibir la misma paga de alguna manera. Dicho de otra manera, la herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la idea es ir esperando en Dios, es ir consultando, es ir hablando con Dios, es como decir, consultando a Dios que le puede dar la sabiduría para lograr en realidad lo que se pretende en la vida, lo que se quiere hacer, porque eso va a perdurar en el tiempo. Claro. Fíjate, creo que todos ante Dios estamos en las mismas condiciones y nos ha puesto los mismos desafíos en cierto modo. Y hay algo que también tenemos en común, que todos debemos trabajar para ganarnos el sustento. Ahora, fíjate, hay personas que lo hacen mendigando y a veces mintiendo, porque hay personas que usan una silla de rueda, usan un bastón y simulan que están muy mal de salud. Se termina el día de trabajo, podríamos decir así, guardan su silla, guardan los implementos ahí y se van tranquilamente a su casa como aquí no ha pasado nada. Creo que todo forma y forma, ¿no es cierto? Y a veces formas muy indeseables. Por eso que Proverbios nos dice que capítulo 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. En vez de conseguir lo que quiere, no lo consigue, justamente va al desastre. Con tranquilidad, con esmero, con sosiego, con como dijéramos nosotros, con ese espíritu que lo lleva al sosiego, que traza bien las cosas, que las consulte, y en este caso que las consulta a Dios, lo va a llevar realmente a ser inteligente y a tener abundancia que perdure en el tiempo. Creo que si uno hace su parte, Dios siempre va a hacer la parte que le corresponde y siempre nos va a tener bien. Ahora, fíjate, hay personas que tratan de justificar lo injustificable. Por ejemplo, el ladrón que roba a alguien que tiene dinero, lo justifica diciendo: es que tiene mucho y le roba a los pobres. No hay ninguna justificación. El robo es sigue robo, a quien se haga, sigue siendo robo. Ahora, lo otro también ocurre con el tomar venganza. Por otro lado, hay quienes piensan en la venganza como una forma de hacer justicia, entre comillas. La Biblia nos dice que debemos dejarle las cosas al Señor. Él es justo, nosotros podemos cometer injusticia, aunque se haya cometido una injusticia hacia el lado de nuestro, nosotros también podemos cometerla hacia el otro lado. Bueno, el sabio lo aconseja así en Proverbios 20:22, dice: no digas: yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Cuando uno habla de venganza, está pensando en una respuesta, ¿no es cierto?, a una ofensa que se ha hecho para otro, que se lo ha dado a uno, ahora yo lo voy a hacer diferente, más fuerte todavía, más daño le quiero hacer. Es una venganza. Y está detrás de esto un espíritu no honesto, no es bueno. Y Dios dice: yo voy a vengar por ti. Correcto. Y ahí en el libro de Romanos, Pablo lo dice también, repite esto, diciendo que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y debemos vencer. No debemos ser vencidos por el mal, sino que debemos vencer, con el bien debemos vencer el mal. Bueno, hay varios consejos que ahí están puestos aquí. Cuando uno habla de esperar en Jehová, a veces somos impacientes y por eso cometemos errores. Esperemos en Dios y Él será el que nos dará la real herencia y la venganza si es que es necesario. Gracias, amables oyentes, por el día de hoy haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo puede aprender a imitar el carácter de Cristo más de cerca al tratar de vencer el mal con el bien? ¿Por qué esto es contrario a nuestra naturaleza heredada? ¿Por qué la muerte al yo es la única manera de lograr este fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.